Vamos a checar lo que describen algunos libros acerca entonces de lo que describe tanto en los libros de Rihad Asha como en los libros del antiguo pacto que se menciona como de Génesis a Malaquías acerca de que él es el Elohim y hermano Richter. Vamos a checar acerca de estos pasajes que están en los libros para considerar si el Mashiach realmente es el Elohim de Israel de acuerdo a lo que vemos en los libros. Voy a invitarte a que vayamos meditando en ello y vamos a ver lo que describe en ese caso alguno de los libros si el Mesías es Elohim. Te voy a invitar a que vayamos al libro de Mateo capítulo 1, Richter. Mateo capítulo 1, versículo 20 hasta el versículo 24. No sé si tú puedas leer, mi hermano Miguel, por favor. Pero mientras él pensaba esto, un malak de Yahweh se le apareció en sueño y dijo: Yosef, hijo de David, no tengas temor de llevarte a Miriam a tu casa como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella del Ruaj HaKodesh es: ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que Yahweh había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le llamarán Emmanuel, y el nombre significa Elohim con nosotros. Cuando Yosef despertó, hizo lo que el malak de Yahweh le había dicho, llevó a Miriam a su hogar para que fuera su esposa. Encontramos aquí, mi hermano Richter, en este versículo que describe: pero mientras él pensaba esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y dijo: Yosef, hijo de David, no tengas temor de llevarte a Miriam a tu casa como tu esposa, porque lo que ha sido concebido de ella del Ruach HaKodesh es, y le dice, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, que quiere decir el Señor salva, pero bueno, no quiere decir eso, es una introducción que le metieron en el mesianismo. Y tú le llamarás Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, describe que le iban a llamar Yeshua, el nombre que es el Salvador. Posteriormente, en el verso que sigue, describe: esto aconteció para que cumpliese la palabra del Señor que dijo por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa con nosotros Elohim. Ese nombre que se le pone a Mashiach, mi hermano Richter, significa con nosotros Elohim. Y por eso Yeshua tendría que ser llamado Emmanuel, porque estaba Elohim con nosotros. O mejor dicho, con aquel grupo de personas que estaba en ese lugar. Y por eso es el término de Yeshua, con nosotros Elohim. Cuando encontramos acerca de estos pasajes, Richter, encontramos que la palabra Emmanuel es un nombre que nos dice que Mashiach era Elohim. Eso lo describía el profeta Isaías en su capítulo 7, verso 14 y verso 15. Vamos a leerlo también, por favor. Isaías capítulo 7, verso 14 y 15. Entonces describe: cuando Yosef despertó, hizo que el malak del Señor le había dicho, llevó a Miriam a su hogar para que fuera su esposa. Y conocemos en los escritos que dice que no la conoció hasta que dio a luz a Yeshua, a su hijo. Entonces, lo primero que considera, mi hermano Richter, es que la palabra Emmanuel, así como Yeshua, no son nombres propios, sino son títulos que se le dieron por causa de que iba a cumplir algo en específico, como en el caso de Yeshua, que es el Salvador, y como en el caso de Emmanuel, que significa con nosotros Elohim. Entonces, cuando nosotros observamos, mi hermano Richter, podemos considerar acerca de que la palabra así lo describe en los libros. Vamos a Isaías capítulo 7, en su versículo 14-15. Ese es ahí donde aparece esta parte de que iba a ser llamado Emmanuel. Peguen en el chat también el nombre Emmanuel, por favor, del hebreo. A favor de leer el verso. Lo leo ahorita por lo mientras. Dice así, mi hermano Rick. peguen ahí la palabra Emanuel de Lepo, por favor, que también ahí lo describe. Dice, por lo tanto, el Señor mismo les dará a ustedes pueblo una señal. He aquí una virgen concebirá en la matriz y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es Elohim con nosotros. Mantequilla y miel comerá antes que el niño conozca preferir el mal o escoger el bien. En algunas versiones no lo describe tanto así, sino cuando describe que aprenda a desechar lo bueno y lo malo. Voy a leerte como describe el verso 15 de aquí del libro de Isaías, capítulo 7, verso 15, que no vamos a explicar esto, ¿va? Comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, conforme nosotros lo que leemos en este versículo, se le da el título de Emanuel, que quiere decir con nosotros Elohim. Cuando Yeshua fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, menciona la escritura que cuando fue llevado, el mismo Mesías tenía que ser tentado por el mismo diablo, describe el versículo 1. Vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 1, y posteriormente leeremos los versículos adelante. Vamos a leer Mateo 4, 1, por favor. Entonces, Yeshua fue llevado por el Ruaj al desierto para ser tentado por Hasatán. Entonces dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el Hasatán. Pero el mismo Mesías da un testimonio acerca de lo que está pasando, porque el Hasatán tenía que tentarle. Vamos a leer el versículo 5 al versículo 7, mi hermano. Entonces Hasatán le llevó a la Simhat Kadosh y le puso en el punto más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Elohim, salte, porque el Tanaj dice, él ordenará sus malajim acerca de ti, ellos te sostendrán con sus manos de modo que no dañes tus pies en la roca. Yeshua le respondió, pero también el Tanaj dice, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Describe el Mesías entonces cuando fue tentado por el diablo, en el versículo 5 te dice, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo, y le dice, si eres el hijo de Elohim, échate abajo, escrito está, a sus ángeles mandará por ti, te alcen en las manos, para que nunca tropieces con pie en piedra. Yeshua le dijo, está escrito además, no tentarás al Señor, tu Elohim. El mismo Mesías era el que iba a ser tentado por el diablo, como dice el versículo 4:1, capítulo 4, verso 1, así como te lo está describiendo aquí, él mismo te da testimonio de que Yeshua es Elohim, de acuerdo a lo que lees en el versículo de Mateo 4:7. Yeshua le dijo, está escrito además, no tentarás al Señor tu Elohim. Para que nosotros podamos entonces empezar a entender por qué se le llamaba Elohim. Se le llamaba Elohim porque era simiente de él, pero no nada más por eso, sino que está escrito en el libro de los Salmos, que la palabra fue dada a su pueblo, y cuando le es dada la palabra a su pueblo, ahí encontramos que él cubre la enseñanza de que es un Elohim, porque la palabra les fue confiada a ellos. Entonces la palabra, como les es confiada, no quiere decir que todos la entiendan, se les confió, que no la entendieran es diferente. Pero encontramos que Mashiach, así como en el tiempo del huerto del Edén, menciona que cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que abrieron sus ojos y fueron como dioses. Quiere decir que cuando tú aprendes o entiendes la enseñanza, tus ojos se abren y te hace ser igual que un Elohim. Y por eso no nada más había en Israel un solo Elohim, sino muchos Elohim. Entonces, tanto para los que hemos creído en Mashiach, que Mashiach es un Elohim, quiere describir que así también la gente en la antigüedad, y como hoy en día también son Elohim, pero son Elohim a través del conocimiento, de la enseñanza del Poderoso. Cuando alguien entiende la palabra, también entra en la categoría de lo que es un Elohim. Pero antes de que me brinque a ello, para explicártelo con algunos pasajes, primero te voy a mencionar algunos pasajes que vienen tanto en los profetas como vienen en los escritos nuevos, acerca de que Mashiach era un Elohim. Te voy a invitar a que vayas a la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, mi hermano. y sabemos que el Hijo de Yahweh ha venido y nos ha dado discernimiento para que podamos conocer quién es el verdadero. Además, estamos unidos con el único que es verdadero, unidos con su Hijo Yeshua HaMashiach. Él es el verdadero Yahweh y la vida eterna. Entonces, cuando nosotros observamos, mi hermano Richter, podemos considerar acerca de lo que el libro trata de describirnos, que realmente este gran Dios que menciona la Escritura no se está refiriendo al Padre, sino que encontramos que realmente se está refiriendo acerca del Mashiach, porque los versos, pero mucha gente podría pensar que estos versículos son lo que registran los libros. Los libros registran estos versos, como que es del libro de Mateo para Apocalipsis. Pero es algo que, como veíamos hace rato, el profeta Isaías ya lo había citado también en los escritos antiguos, que se le daría también el nombre Emmanuel. Pero algunos hoy en día describen que la palabra Emmanuel es una profecía que se cumplió en aquellos días y que se aplicó en los días de los reyes de Israel. Entonces es una forma de darle vuelta al conocimiento. Y pues vaya, cada quien interpreta lo que mejor le parece con respecto a sus escritos. Pero la primera carta de Juan te es clara y te explica claramente. Dice, pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento. Cuando hace la expresión que te ha venido a dar entendimiento, eso es lo que hacen los hijos de Elohim. Transmiten el conocimiento. Entonces te describe para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua HaMashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Y entendemos entonces que este es el verdadero Elohim y la vida eterna. La vida eterna está en las palabras que se aprenden. Pero muchos podrían describir que no está describiendo que sea el Mesías. Para algunos escritores o en algunos grupos te van a modificar o te van a cambiar el sentido. No te entiendo, a ver, explícate un poquito mejor, mi hermano Richter. Es que, por ejemplo, ¿por qué él a cada rato dice, por ejemplo, yo no fui, o sea, yo doy testimonio acerca de mi padre, quien me envió de su padre? Él también, por ejemplo, ser perfectos como nuestro padre en el cielo es perfecto. Entonces siempre como que hace esa remarca que hay un padre, ¿me entienden? Porque si no diría, sean perfectos como yo soy perfecto, o no sé, cosas así, hablando del mismo nomás, no del padre, no como que si hubiera alguien más arriba. Sí, por eso mismo, porque realmente el padre es en mayor potencia y en mayor poder. Estamos mencionando que el poderoso también es considerado Elohim, pero en el hebreo podemos considerar que en muchos pasajes le llaman él en hebreo. Se le da el título de él en hebreo y al Mashiach se le da el título de Elohim. En algunos casos se le llega a dar a Mashiach el título de él, pero es porque no se le está dando directamente a él, sino es por encima, no es él realmente. Sí, de acuerdo a lo que describen los escritos, Yeshua tiene una creación. De acuerdo a los estudios, el Mashiach tiene una creación. Entonces nosotros aquí lo importante, mi hermano, es considerar acerca de lo que él trata de describirnos acerca de que él es el Elohim. A ver, dime, mi hermano, ¿cuál es tu duda? Por ejemplo, a ver, ¿qué es Yeshua? Yeshua es hombre, solamente hombre. ¿Es un semidios o es Dios, un Dios? Porque si fuera un Dios, tendríamos entonces dos dioses, el Padre y el Hijo. Cosa que no puede ser, porque es uno solo. ¿Me comprende? No te entendí, por eso te pregunto que cómo, no te entendí. A ver, ¿qué es Yeshua? ¿Qué es? ¿Hombre o solamente hombre? O sea, ¿hombre y solamente hombre es un semidios o es otro dios? Es otro... Porque ya saben... Ah, perdón, es otro dios, mi hermano. El punto es de que por eso te quiero que veas acerca de que Yeshua también se le da el título de Elohim. ¿Te acuerdas que me comentabas que si era un Dios? Te estoy dando versículos que te están diciendo que Él es Dios. ¿Sí me doy a entender? Primer punto, mi hermano. El Padre es Elohim. Mashiach también es Elohim. Pero hay que considerar que al Padre en los escritos antiguos se le dio el título de Él. Sí, ahorita te voy a dar los versos para que me entiendas. Voy a brincarme del proceso que estoy llevando para que lo veas. Salmo 45, versos 6 y versos 7, por favor, léetelo. Salmo 45, versos 6 y 7. Tu trono, Elohim, es por siempre y para siempre. El cetro de tu reino es cetro de equidad. Ha tomado la justicia y aborrecido la inequidad. Por lo tanto, Elohim, tu Elohim, Elohim Elha, te ha ungido como el aceite de alegría y preferencia a tus compañeros. Primero, el versículo 6 le está escribiendo: tu trono, oh Dios. Primer punto, mi hermano. Ajá. Tu trono, oh Dios. Es el primer Dios a ese. ¿Mande? El primer Dios, ¿a quién se refiere? Al Mesías. Por eso le está diciendo: tu trono, oh Dios, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Y él tiene un reino y su cetro es de justicia. Mashiach reinó con justicia. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. No está hablando de uno solo, ya te diste cuenta ahí. El primer Dios ungido de este segundo, ¿ya lo viste? Sí. Es una mala idea el poder entender que existe uno. Sin embargo, en el hebreo, si tú lees el hebreo, en el verso 7 dice Elohim Elohecha. Sí. Entonces, entonces la palabra Elohim Elohecha dice que fue ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros? Sus compañeros habían sido David, Salomón, Josafat, Jorán y todos los antiguos reyes de Israel y de Judá. Ellos habían sido sus compañeros. La diferencia, quienes habían ungido a estos reyes como David, Salomón, Asa, Josafat, etcétera, etcétera, habían sido los sacerdotes de Israel. A diferencia de este nuevo sacerdote, porque este sacerdote o este que fue ungido, este rey que fue ungido por el mismo Dios. ¿Cómo lo ungió? Por medio del Espíritu. El Ruach que se le derramó a Mashiach es la forma de haber ungido a este Dios. Por eso le dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Eso es lo que registran los libros antiguos. En el libro a los Hebreos te registra que el que del que está hablando aquí, en el libro a los Hebreos capítulo 1, se está tratando de Mashiach. Capítulo 1 de Hebreos, empieza a leer más o menos del versículo. Tienes que leer algunos versículos para que te quede claro que está hablando del Mesías, porque todos los versos van dirigidos hacia el Mesías. Entonces tendremos que leer un poquito acerca de él en el versículo 3, y ahí describe que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Si él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, se está refiriendo al Hijo, al Mashiach. Léete desde el capítulo de Hebreos 1, verso 2, y te darás cuenta que todos los versos se están refiriendo a él, y cita el mismo libro a los Hebreos, el mismo Salmo, capítulo 45, versos 6 y 7, de acuerdo de acuerdo a lo que estás leyendo en el libro a los Hebreos, del verso 2 hasta el versículo 9, por favor. Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 9. Y ahí te va describiendo la secuencia de que te está hablando del Mesías. Y ahí en esta narración, cuando empiezas a llegar a los versículos 8 y 9, te afirma que está hablando del Mesías. A ver, pero ahora, en el Aharit Hayamim, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo, y por medio de Él creó el universo. Su Hijo es el resplandor del Shejinah, la misma expresión de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra. Y después, por medio de sí mismo, hizo purificación para los pecados. Se sentó a la mano derecha de la Jahwehulá Manedomión, pero por lo tanto, él ha venido a ser superior a los Malachim, y el nombre de Yahweh le ha dado, es superior al de él. Porque ¿a cuál de los Malachim Yahweh alguna vez dijo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre? Y Yahweh nunca dijo a un malar: yo seré su padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando Yahweh trae a su primogénito al mundo, dice que todos los malachim de Elohim le adoren a él. En verdad, cuando habla de malachim, dice: ¿quién hace a sus malachim brisas y a sus siervos llamas de fuego? Pero al Hijo él dice: tu trono, oh Elohim, permanecerá por siempre y para siempre. Tú gobiernas tu reino con cetro de equidad. Tú has amado la justicia y odiado la perversidad. Por lo tanto, oh Elohim, tu Elohim te ha ungido con el aceite de alegría en preferencia a tus compañeros. Entonces, cuando tú observas, todos tus versículos está hablando acerca del Mesías y le está describiendo en los versículos. Porque a cuál de los ángeles, verso 5, Elohim jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Está hablando acerca del Mashiach. Y otra vez le dice, eso está en el libro de Samuel: yo seré el padre y él me será mi hijo. Y dice el 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, o sea, cuando él dice introduce al primogénito en la tierra, que habitó con los hombres, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Elohim. Y dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a los ángeles espíritus, pero eso es a los ángeles, y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo, no de los ángeles, lo que dice el verso 7, más del Hijo, dice así: tu trono, oh Elohim, es el siglo en siglo, vara de equidad, vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, o lo cual te ungió Elohim, Elohija, tu Dios, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Mashiach es el que ocupa el título de Elohim, como el primero. Y él es el que recibe ese título de Elohim, porque él también fue ungido por Elohim Todopoderoso, que sería el Padre Eterno. ¿Ah? No sé si me estoy dando a entender, mi hermano Richter. En pocas, entonces, son dos dioses, Padre e Hijo. En los diferentes versículos sí, pero no nada más. También los hombres entran dentro de ese título de Elohim. Es que lo que tienes que entender, mi hermano Richter, es que la palabra Elohim, cuando alguien te pregunta qué significa Elohim, voy a preguntarle a mi hermano José Amín y a mis hermanos que están aquí, o a mi hermana María. Cuando nosotros oíamos el nombre Elohim, o cuando oímos el nombre Elohim, ¿qué es lo que creemos que es? ¿Qué es lo que viene en la mente cuando te preguntan Elohim es? ¿Y qué es lo que describes en el momento? Sí, pero ¿qué describes cuando te dicen Dios? ¿Qué es? Mashiach es Dios, pero ¿qué significa para ti la palabra Dios? ¿Qué significa para nosotros la palabra Dios, mi hermano José Amín? Eso es lo que viene primero a la mente. Y es una equivocación, porque eso es lo que interpretaron la mayor parte de las personas a nivel mundial. Han interpretado de que él es el Todopoderoso o el Ser Supremo, como dice mi hermano José Amín, que es todo, el Todopoderoso, y es una equivocación. Una de las doctrinas que vino a echar para abajo el Mashiach es eso, la mala interpretación de la doctrina. A través del tiempo, cuando se han malinterpretado malos escritos, tú te puedes dar cuenta que los malos escritos, que me refiero a los malos escritos que tradujeron así los hombres, como describe que la pluma del escriba es mentirosa porque ellos tradujeron lo que quisieron. Si tú lees los escritos de varios traductores hoy en día, te vas a dar cuenta que al traducir los libros, cuando tradujeron esos libros, verás que todos esos libros fueron traducidos, pero en ellos vas a encontrar mano negra. quiere decir que le van a introducir, entre comillas, como los versos que has pegado en las versiones mesiánicas, vas a encontrar un, vete a sumar, vas a encontrar, entre comillas, Elohim Elojeja. Entonces, cuando dice Elohim Elojeja, te describe Yahweh. Te describen palabras que están entre comillas, que no vienen en los escritos originales. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar eso, mi hermano, tenemos que tener en mente acerca de lo que está pasando, porque eso es lo que trataron de transmitirnos. Eso viene desde hace miles de años. Eso lo trajo la iglesia, el grupo, el judaísmo. Israel creyó de esa manera, el judaísmo creyó de esa manera, y de esa manera se transmitieron los escritos, mi hermano. De tal manera que distorsionaron el sentido y la verdadera la enseñanza de la palabra. Ellos, interpretando a sí mismos lo que ellos pensaban que quería decir los libros, en la interpretación dieron una mala enseñanza, distorsionando las enseñanzas y perjudicando así a aquellos que habían venido al conocimiento. Un ejemplo de lo cual te digo que el Mesías viene a echar para abajo lo describe Juan capítulo 10, mi hermano. Ve al libro de Juan capítulo 10. Para muchos la palabra él en el hebreo, que fue traducida a Dios, no le dan importancia. La palabra Elohim, traducida del hebreo al castellano, no le dan importancia si dice singular o plural. Para ellos no les importa, porque al final de cuentas Elohim es uno. Pero eso no puede pasar en los escritos, porque no puedes tomar los escritos a la ligera. Si en el versículo viene la palabra Elohim en un plural, entonces la palabra Elohim en un plural está hablando de los dioses. Entonces aquí sí que estamos cometiendo errores, mi hermano. Voy a invitarte a que veamos acerca de esto en Juan capítulo 10, verso 34-35. Ahorita te platico un poco acerca del Chema, pero primero vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 30, y vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 35, mi hermano. Verso 29, del 29 hasta el 35. Leamos, por favor. Mi Padre, quien me las dio, es mayor que todo, y nadie puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Una vez más los de Junín recogieron piedras para apedrearlo. Yahshua les respondió: ustedes me han visto muchas buenas obras que reflejan el poder de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me van a apedrear? Y los de Judín respondieron: no te apedrearemos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia. Elohim. Yeshua les respondió: ¿no está escrito en su Torá, ustedes, pueblo, son Elohim? Si él llamó Elohim a la gente a la cual la palabra de Elohim es dirigida, y el Tanakh no puede ser violado. Entonces, cuando tú lees Richter acerca de esa palabra, te das cuenta que la palabra que viene aquí es lo que describe. Yo al Padre como una cosa somos. Fíjate cómo dice, verso 29, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo al Padre somos una cosa, ¿sí? Yo y el Padre somos una cosa. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Entiende que ahí entra lo que dice el Shema. No está hablando de una persona o de un Elohim, sino que cuando tú conoces su palabra y haces su voluntad, tú te haces parte de ese Elohim. Tú eres parte de ese cuerpo. Por eso él le dice que son una cosa. Verso 31. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle, respondiéndole Yeshua: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino porque la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Respondió Yeshua: no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿dioses sois? Si dijo dioses aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, Mashiach te está describiendo que a los judíos y al pueblo antiguo se le dijo Elohim. Cuando fue citado este versículo no estaba el judaísmo, estaba Israel en pie, porque fue citado por el mismo David. Entonces el verso te dice, respondiendo Yeshua dijo, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si dijo dioses aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Elohim, y la palabra de Elohim no puede ser quebrantada, ahí te lo dice claramente el 35. Y si dijo dioses aquellos, dijo dioses aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces dice que no puede ser quebrantada, y la palabra fue hecha al pueblo de Israel. Entonces cuando tú checas este versículo te das cuenta que la palabra Elohim es un mal término que se aplicó en los hombres, porque el mismo Salmo te está describiendo que los hombres son Elohim. Salmo 86, versículo 6 y verso 7. Salmo 82, versículo 6 y 7. Mi decreto es, ustedes son Elohim, hijos del Altísimo todos ustedes, pero morirán como los mortales, caerán como cualquier príncipe. Y ahí te describe claramente que el versículo hace la expresión de que, y dije, vosotros sois dioses, y le está hablando a varios, no a uno. Vosotros sois dioses, ¿qué palabra viene en el hebreo? Viene la palabra Elohim, hermano, chécala, ahí puedes encontrarla. Dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Verso 7, pero como hombres, ahí le dice, como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes o de los tiranos, caeréis. Entonces te das cuenta que la palabra Elohim no se la aplicaba únicamente al Mesías, sino que debió de haberlo entendido Israel, que también eran Elohim todos aquellos que conocían de la palabra y la ponían por obra. Pero esto no entendió Israel, ya que malinterpretaron un versículo. El versículo que malinterpretaron fue Deuteronomio capítulo 6, verso 4, léetelo. Shema Israel, Elohim Echad, escuche Israel, nuestro Elohim, Dios uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí, mi hermano? Entonces ahí encuentras la palabra que es lo que está describiendo. El Señor uno es, como leíste allá en el libro de Juan capítulo 10, te describen, yo y el Padre somos una cosa. Pero ser una cosa no está refiriéndose a que sea un solo Elohim. No, porque no se está refiriendo a los escritos de esa manera. Te das cuenta que en el Salmo no llamaron Elohim únicamente a los hombres, sino también llamaron a Mashiach, y también al Todopoderoso lo llamaron Elohim, de acuerdo a los versos que hemos leído. Entonces cuando tú te das cuenta, la palabra Elohim, o la palabra que aparece en el escrito, que uno es, Shema Israel Adonai Eloheinu, Eloheinu es nuestro Dios. Uno es, pero es uno cuando su pueblo se reúne para guardar los mandamientos, cuando el pueblo se une en el mismo pensamiento que él. Si tú te lees, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero si tú lees los versículos anteriores, cuando dice, oye Israel, ¿qué tenía que oír Israel, mi hermano Richter? No tenía que oír que Elohim era uno. Tenía que oír lo que decían los versículos anteriores. Chécate el capítulo 6, versículo 2, 3 y 4, y verás que él está diciendo que guardaran los mandamientos. Léetelo, por favor, mi hermano. Puedes leerlo desde el 1 también, Ahora, esta es la Mitzvah, los estatutos y los juicios de Yahweh, su Elohim, me ordenó enseñarles para que ustedes obedezcan en la tierra a la cual están cruzando para poseer, para que teman a Yahweh su Elohim y observen todos sus estatutos y Mitzvot que yo les estoy dando, ustedes, sus hijos y sus nietos, por todo el tiempo que vivan, para que tengan larga vida. Por tanto, escucha Israel, y toma cuidado en obedecer, para que las cosas te vayan bien, para que te multipliques grandemente como Yahweh, el Elohim de tus padres, te prometió por parte de una tierra que fluye con leche y miel. Entonces te describe que tenías que guardar los mandamientos, por eso le dice oye, y le está describiendo oye, porque tenía que oír al pueblo acerca de lo que estaba escuchando el pueblo, era guardar el mandamiento. No le estaba diciendo que era un Dios, porque si no, no estarían los versos anteriores. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero le está diciendo oye Israel. Y lo que le está diciendo es que tenía que oír lo que ya se había dicho en el versículo 1, 2 y 3, que guardara sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que le fuera bien, que tuviera temor ante Elohim. Y eso es lo que le está describiendo. Posteriormente le dice que guardes esos mandamientos, que los pongas por obra. Entonces ahora lo que necesitamos, mi hermano, es entender que ser uno no se está refiriendo a que es un solo Dios, porque viene la raíz hebrea Elohim, ahí en la palabra de Deuteronomio 6, verso 4. Y la palabra Elohim tiene un plural, no tiene un singular. Voy a invitarte a que veas en el libro de Juan, capítulo 17, y empieza a leer del versículo 15 hasta el versículo 22, mi hermano. Yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, tal como yo no pertenezco al mundo. Sepáralos para que sean kadosh por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Tal como me mandaste al mundo, yo los he mandado al mundo. Por amor a ellos me he separado a mí mismo para ser kadosh, para que ellos también sean separados para ser kadoshim por medio de la verdad. Oro no solo por esto, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos, para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás unido a mí y yo contigo. Oro a que ellos puedan estar unidos con nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. La gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos, para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. ¿Te das cuenta, mi hermano? Entonces te está describiendo que así como ellos se santifican en esta palabra y en esta verdad, le describe ahí claramente, le hace la expresión, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está hablando Mashiach, orando a su padre, por el pueblo que le escuchó, no por el pueblo que no le escuchó. Por eso le dice, no te ruego que los quites del mundo, el mundo era el pueblo que no quería obedecer, sino que los guardes del mal. No, dice ahí, verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ya entendiendo esa palabra de verdad, es cuando te dice guarda los mandamientos. Si tú guardas los mandamientos y la enseñanza que está ahí, te describe en el verso que sigue, que guardes sus estatutos y le temas. Shema Israel, oye Israel. Lo que tenía que oír era aprender a obedecer los mandamientos y la enseñanza. Y le está describiendo y le dice, como tú me enviaste al mundo, también los has enviado al mundo. Y por ellos no, dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego que solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean como nosotros, una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está hablando de ser una cosa, Richter. El pueblo, Mashiach y el Padre. Ser una cosa. Por eso la palabra le fue confiada a su pueblo, pero el pueblo no entendió esa palabra. Hoy en día se enseña esa palabra para que seamos una sola cosa con Mashiach. Entonces, como describía hace rato Miguel estaba diciendo, para que seamos una misma cosa, y vamos a ser una misma cosa cuando aprendamos a entender la palabra, porque ese es el punto, que entendiendo la palabra, podemos tener esta enseñanza, y esta nos hace como el Padre, un Elohim. Pero eso es lo que le está describiendo a él. Versículo 22, yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Ahora describe que les dio una gloria, mi hermano. Fíjate el verso 22, y yo, la gloria que me diste, les he dado. ¿Qué es lo que le dio el Mesías a su pueblo, mi hermano? ¿Mi hermano? La palabra. Esa palabra es lo que está diciendo. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Y dice que le dio una gloria. ¿Cuál fue esa gloria? Salmo 19, verso 1, describe de esta manera. Esa gloria fue la que le dio a su pueblo, y en especial a sus discípulos primeramente. Por eso que le dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Salmo 19:1. Por eso los discípulos se iban a hacer una sola cosa con ellos, no el mundo, porque el mundo no estaba con ellos. Y ahora él está pidiendo por ellos, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Salmo 19:1. Los cielos declaran la gloria de Elohim, la bóveda del firmamento habla de las obras de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Elohim. ¿Por qué la cuentan? Yeshua contó su gloria y se las dio. Ese es el punto, que ellos tendrían que haber dado esa gloria también al pueblo. Pero también entiende que ellos tenían que ser Elohim, y esos que son Elohim tendrían que guardar esta palabra y enseñarla y transmitirla. Por eso nosotros consideramos y entendemos por qué dijo, vosotros también son Elohim, pues les ha sido dada, confiada esa palabra, que está describiéndola aquí en el mismo libro de Juan, capítulo 10, versículo 34 y 35. Ese es el punto, que a ellos les fue dada la palabra. Léetelo, por favor. Juan, capítulo 10, versos 34 y 35. Yeshua le respondió, ¿no está escrito en su Torá, ustedes, pueblo, son Elohim? Si llamó a Elohim a la gente a la cual la palabra de Elohim era dirigida, y el talán no puede ser violado. Y esa parte de la escritura está en el libro de los Salmos que ya leímos. Entonces describe que esa palabra le fue dada a ellos. Entonces ellos eran los que recibían el título de Elohim por esa causa. Si llamó Elohim a la gente, a la cual la palabra de Elohim era dirigida, la Taná no puede ser violada. Pero como dice el Salmo, yo les he dado tu gloria. Mashiach dice en el libro de Juan que él les había dado su gloria. Y esa gloria que vemos que se las da, de acuerdo a lo que dice Juan 17, esa gloria describe que es su palabra, de acuerdo al Salmo 19, verso 1. Entonces esa palabra que se anuncia, esa palabra que se enseña, tiene que ver con los Elohim, tiene que ver con la gente que entiende esa palabra. Ahora, no quiere decir que por ser Elohim son eternos, porque Yeshua, aún siendo Emmanuel, también murió cuando se hizo carne. Nosotros también, siendo en carne, pero entendiendo su palabra, somos Elohim, pero como dice el Salmo, y si llamó Elohim a aquellos hombres, dice, pero que como uno de los hombres o cualquiera de los príncipes caeremos, tendremos que morir. ¿Por qué? Porque somos de carne corruptible. Pero sin embargo, cuando la palabra es confiada a los hombres transmiten esa palabra. ¿Me estoy dando a entender, mi hermano Benjamín? mi hermano Richter. Voy a invitarte a que leas entonces otro de los versículos que hablan acerca del Mesías, que él es Elohim. Te voy a invitar a que vayas al libro de Tito 2:10, por favor. Ni robar, por el contrario, deben demostrar llenura de fe, siempre, para que en todas las formas hagan que las enseñanzas acerca de nuestro Elohim, nuestro Salvador, sean atractivas. Dice que la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador, sean atractivas. Nuestro Salvador es Yeshua. Yeshua es nuestro Salvador, versículo 13, por favor. Mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza, que está manifestada en la Shejiná de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Describe en el libro de Tito, está un poquito modificado de acuerdo a lo que está escrito en el libro del que leíste, está modificado de acuerdo a lo que dice en el escrito original del profeta Isaías, porque el profeta Isaías describe de una manera diferente como viene aquí en Tito. Tito capítulo 2, 13, pégate otra versión si puedes ahí en el chat, mi hermano, describe, esperando aquella bienaventuranza, esperando aquella esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Yeshua el Mesías. Entonces, cuando tú ves que Yeshua el Mesías es el gran Dios, está describiendo que la esperanza bienaventurada, la esperanza es porque la habían citado antes en los profetas. Entonces, en el tiempo antiguo, cuando tú vas y ves eso, lo que está describiendo los profetas, en los profetas te está describiendo claramente y te está hablando y te dice acerca de la bienaventuranza y Isaías. Entonces, cuando tú ves esta bienaventuranza en el profeta Isaías, puedes constatar de que realmente en el versículo que está describiendo se está refiriendo al Mesías como el gran Salvador, nuestro Dios, Yeshua el Mesías, de acuerdo a lo que dice este mismo versículo. Te voy a invitar a que vayas para allá y te lo describe igualito, nada más que ya no aparece el nombre Jesús. Ahí aparece el escrito hebreo Yeshua. Isaías capítulo, es el mismo versículo de Tito. Acá lo cita para un futuro y el libro de Tito te lo habla de que ya lo había sido profetizado, había sido dicho por él. Capítulo 25, si no mal recuerdo, ahí te doy bien el verso. Es 25, versículo 9, por favor. Y en aquel día ellos dirán, contemplen, este es nuestro Elohim, en quien hemos confiado, y Él nos salvará. Este es Yahweh, hemos esperado por Él. Estamos llenos de alegría, tan gozosos, Él nos salvó. ¿Te das cuenta, mi hermano? Por eso en el libro de Isaías describe, en aquel día se dirá, y se dirá en aquel gran día, he aquí este es nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor, el que le dicen Yahweh, Jehová, etcétera, etcétera. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos alegraremos, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Chécate la palabra salvación en esa palabra. En esa salvación en hebreo es Yeshua. Por tanto, cuando observas la palabra Yeshua, se está refiriendo a Él. Por eso el versículo que me pegaste de la versión mesiánica, si no mal recuerdo, te está dirigiendo que no es Él, pero el libro de Isaías junto con Tito en otras versiones te está certificando que Él es. Entonces nosotros con los versículos estamos haciendo hincapié acerca de que hay un Yeshua, hay un Elohim. Ese Elohim por eso se llamó Emmanuel. Por eso se llamó se llamaba el Elohim. Ahora nosotros, mi hermano, con respecto a esto de lo que está describiendo, entendemos que Yeshua, con todos los pasajes que encontramos y con todos los versos que están, sabemos que Él es Elohim. Ahora, con respecto a todos estos eventos que están sucediendo en estos versículos, mi hermano, podemos considerar que realmente poder decir que Yeshua no es Elohim, más allá de esto, los mismos profetas citando los versículos nos muestran que realmente Él es Elohim. Entendiendo todas estas cosas, mi hermano, podemos saber que realmente se cumplen los profetas, se cumple todo lo que está escrito. Mal interpretado desde los tiempos antiguos la palabra Elohim, se le dio un término que no se tenía que haber dado. Entonces nosotros consideramos en estos pasajes que realmente Mashiach es el Elohim de Israel. Por eso en muchas versiones vas a encontrar que quisieron distorsionar o quisieron desvirtuar la enseñanza. Quisieron corromper, quisieron dar una enseñanza equivocada de esta palabra. Por eso hoy en día los versículos de Juan no encajan en las enseñanzas de ellos y en muchos de los que traducen equivocadamente los libros. Por eso mucha gente los desvirtúa. Juan capítulo 1, verso 1, son uno de los tantos versos que se desvirtúan, y por desvirtuarse este tipo de versos hoy en día se interpreta de una manera equivocada, y al interpretarse de esa manera equivocada es porque no consideraron los libros en su significado hebreo. Léetelo, por favor. En el principio era la palabra, y la palabra era Yahweh, y Yahweh, y la palabra era en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Entonces, cuando tú lees este versículo, es una equivocación, mi hermano Richter, porque este versículo, como lo lees así, te quieren decir que la palabra Dabar es la palabra que más ajusta a este versículo, y es algo equivocado. Si tú observas acerca de esta palabra Dabar o la palabra Yahweh, en ningún momento te está diciendo que es el Padre, no te dice que sea el nombre de alguien, te está diciendo que es Yahweh, y te están cambiando el sentido y el significado de las cosas. Aunque yo entiendo que está refiriéndose del Padre Eterno, cuando se está hablando acerca de Elohim, eso no quiere decir que quiera decir Yahweh. La Escritura describe que no añadirás ni quitarás ni una tilde, no le quitarás nada ni modificarás nada. Ponerle Yahweh a un versículo cuando no debe decir Yahweh está en contra de los escritos. Está modificando los libros y está modificando los escritos. En los escritos originales griegos no aparecen esas palabras. ¿Me doy a entender, mi hermano? Considera entonces en los escritos que la palabra Yahweh no debe de aparecer. Y la palabra que mencionan aquí, dicen que es la Torah. La Torah se describe que ellos, esa es la Torah. Y mencionan que la Torah es la enseñanza de Mashiach. Algunos, depende, porque hay otros que ni siquiera se meten con ello, ¿eh? Pero ese Elohim tendría que manifestarse entre los hombres, que describe que se hizo carne, versículo 14. Checa la palabra que mi hermano Douglas, puedes pegarle la palabra que aparece en vez de Yahweh, que sería la palabra que aparece ahí, por favor, mi hermano. Por lógica, lo que aparece ahí es la palabra que tiene que ver con la palabra Dios. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios. En el griego la palabra que debe de aparecer ahí es la palabra Dios. Y la palabra era Dios, dice. O sea, no nada más era uno, sino eran dos. De acuerdo a los escritos, en el principio era el verbo o la palabra. Y la palabra era con Elohim. Y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Entonces, claramente en los versos te está escribiendo en el verso 1 que el verbo era Elohim. Sí, el verbo era Elohim, y dice que en el verbo estaba con Elohim en el principio. No te está hablando de uno, te está hablando de dos, de acuerdo a lo que están diciendo todos los versículos. Y no te lo dicen ellos, también te lo dicen los escritos antiguos. ¿No te da la palabra griega, mi hermano? Sí, mi hermano, sí da la palabra, ¿eh? Acuérdate que no es la primera palabra que aparece ahí, la segunda. Es la G2316, mi hermano. Gracias. Entonces, la palabra que aparece ahí es Deus. Si la palabra Deus aparece ahí y le ponen Padre, le ponen Yahweh o Jehová, es una equivocación. Es una equivocación porque en el escrito no aparece esa palabra. Te tratan de hacer ver que el Padre era pero te dice que en el principio era la palabra es como decir la Torah, que eso lo vas a escuchar en mucho grupo, en los grupos de alrededor, en el mesianismo y en otros grupos, se menciona que la palabra es la Torah, pero no te describen eso los libros. Realmente lo que te describen los libros es que esa palabra que aparece ahí dice que se hizo carne, de acuerdo al versículo que tú pegaste hace ratito de la palabra. Y aquella palabra o ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria llena de ese único, y vimos aquel verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces encontramos que esa palabra que encontramos ahí se hizo carne. El que se hizo carne fue Yeshua. Y el que habitó entre nosotros fue Yeshua. Pero como dice ahí, era Elohim. Y acuérdate que es Elohim porque recibió el título de Emmanuel. ¿Me voy a entender, mi hermano Richter? Por eso los escritos, hay que evitar los escritos de diferentes comunidades. Me refiero a diferentes formas de pensamientos. Cada quien te va a poner lo que ellos creen. La Iglesia Católica te va a hablar de obispado. Y hay que tener cuidado. Entonces, por eso es importante considerar acerca de lo que vamos leyendo, mi hermano, para que tengamos cuidado acerca de esa enseñanza del Padre, de esa enseñanza que está ahí en los escritos. No sé si mi hermano José Amin o alguien de mis hermanos, Carlos Peguero, los que estamos aquí reunidos, o mis hermanas, quiera hacer una pregunta con respecto a lo que estamos viendo, para que sigamos una secuencia de lo que estábamos viendo el día de ayer. Sí, recordemos acerca de que ayer estábamos viendo algo, con respecto a lo que estábamos viendo ayer, era acerca de Israel, y mencionaba mi hermano Richter que cómo era que la enseñanza que estábamos viendo podía ser el Mesías, un Elohim, y por eso salimos de allá para brincarnos a este punto. Con respecto a ello, mi hermano, es un poco más complicado. Para que sepas definir quién es el Mesías y quién es el Padre, tienes que tener mucho cuidado, sobre todo en la forma en cómo aparece. Muchas de estas veces va a aparecer una palabra en el hebreo que parece como Elohim. Una palabra que va a hacer una diferencia. Por decirlo, hay dos salmos que están, dos pasajes en Isaías. Uno es una profecía para el Padre y otro para el Hijo. Esto no es algo fácil, mi hermano José Amin. Si tú lees toda la escritura, nunca te vas a dar cuenta si está hablando del Padre o del Hijo. Muchas de las veces, para que te des cuenta cómo es que cómo haces la diferencia entre uno y otro, tendrás que poder atender acerca de todo lo que dice la profecía. En la profecía vas a tener que tener mucho cuidado. Uno de los ejemplos es acerca de lo que dice el profeta Isaías, y ahorita lo vamos a leer, para que veas una diferencia marcada entre el Padre y el Mesías. Voy a citarte lo que describe en el libro del Salmo, capítulo 110, mi hermano José Amin. Salmo 110, verso 1. Eso lo citó el Mashiach en los libros de Mateo. Salmo capítulo 110, versículo 1, por favor. Me están poniendo esa palabra por lo que vimos en el profeta Isaías, ¿va? La primera palabra salvación viene Yasha. La última palabra viene Yeshua. Hay dos veces que viene la palabra salvar y salvación. Son dos aplicaciones diferentes. Sí, hay una viene Yasha a la mitad del verso y la otra es Yeshua. Es salvación. Isaías capítulo 25, verso 6. Chécala, mi hermano Carlos, por favor, para que comencemos con el versículo del Salmo 110. Hace ratito mi hermano Douglas la pegó hace un momentito la palabra Yeshua. ¿Ya la encontraste, mi hermano Carlos? Bueno, y ahí aparece la palabra Yasha y Yeshua. Es la misma raíz, nada más la diferencia es en la aplicación, cómo se aplica la palabra. Salmo 110, verso 1, mi hermano, por favor, vamos a leer. Yahweh dice a Adón, siéntate a mi mano derecha, yo haré de tus enemigos estrado para tus pies. Le dijo, siéntate a mi diestra, entre tanto pongo a tus enemigos Dijo el Señor a mi Señor, Yohei Bahei dijo a mi Señor. Ese Yohei Bahei es el Padre Eterno, pero David no le dice mi Yohei Bahei. No le habla al Padre como si fuera su Elohim, como tampoco lo hizo en el libro de los Salmos. Cuando se citó el libro de los Salmos en el 45, verso 7, no le dice el Dios tuyo, no le dijo el Dios nuestro. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría, más que a tus compañeros. David no le dice mi Dios. Pueden checarlo y no le dice David, porque David fue el que escribió también el Salmos 45. Le dice, el Dios tuyo, no le dice el Dios nuestro. O como decía, el Dios mío. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Por tanto, cuando nosotros leemos en los versos, no le dice aquí en el Salmo, el Señor dijo a mi Señor, su Señor de este David era el Adoni, no Yohei Bahei. Entonces este versículo habla del Mashiach. El Padre dijo así del Mesías, es como si dijésemos así, el Padre dijo así del Mesías, siéntate a mi derecha, porque él es el Padre que le está diciendo, siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Se entiende que ahí es el Padre, ¿verdad, mi hermano José Amín? Entonces este pasaje fue dicho por el Mesías, porque el pueblo judío sabía que el Mesías era su señor de David. Cuando ellos saben acerca de este versículo, el Mesías le pregunta, ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos responden, pues, de David. Pues es entendido que es de David. Pero también David le dice al Mesías, mi señor. Entonces, cuando tú te das cuenta, en el Salmo 132, cuando habla acerca de que David le dice, mi señor, al Mesías, pregunta el Mesías, ¿cómo puede ser su señor y su hijo a la vez? Nada más trata de pensar en ello, ¿cómo podrá ser? Es imposible. Para la mente humana es imposible, pero si lo pones en dos tiempos diferentes, el Mesías es señor de David y también el Mesías es hijo de David. Salmo capítulo 110, verso 1. El Señor dijo a mi Señor, Yohei Bahei dijo a mi Señor, ese es Mashiach. Siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y después describe, en el versículo de Mateo 22, versículo 41, preguntaron los fariseos, del 41 hasta el versículo 46. Ahí viene una explicación acerca de que él era el Mesías, y el Yohei Bahei era su padre. Cuando se traduce en el libro de Mateo, en ambas palabras se pusieron Señor, no puso Yohei Bahei. Leamos, por favor. Entonces, volviéndose a los peruchín reunidos, Yeshua les puso una sheila a ellos. Díganme su opinión acerca del Mashiach. ¿De quiénes hijos? Ellos le dijeron, de David. Entonces él les preguntó, ¿cómo es que David, inspirado por el Ruaj, le llama Adón cuando dice, Yahweh le dijo a mi Adón, siéntate aquí a mi mano derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David le llama Adón, ¿cómo puede ser su hijo? Ninguno podría pensar en nada que responder, y desde ese día en adelante nadie se atrevió a ponerle otra sheila. Entonces, cuando nosotros vemos, va este versículo dirigido a los príncipes y le dice, estando junto a los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo, ¿qué os parece del Mesías? ¿De quién es hijo? Dícenle los fariseos, pues es hijo de David. Claro que es hijo de David. ¿Por qué? Porque lo dice el Salmo 110, versículo 1. Y he citado aquí en el verso. Dijo Yohei Bahei a mi Adoni. En hebreo Adoni es mi señor. Dijo Yohei Bahei Adoni, mi señor. Siéntate a mi diestra, entre tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabras, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces en el libro del Salmo 132 encontramos que el Mesías es Señor de David, pero en el Salmo 110 es hijo de David. Ahí te das cuenta que se está refiriendo al Yohei Bajei Padre, no a Yohei Bajei Hijo. ¿Sí queda claro, mi hermano José Amin? No estamos explicando la profecía esta, porque la profecía tiene su tiempo y tiene su explicación. No estamos explicando la profecía, estamos nada más marcando la diferencia, cómo darnos cuenta de que el Yohei Bajei es padre, es el padre, y Yohei Bajei es el hijo. Entonces, si nosotros observamos, en estos pasajes podemos considerar acerca de lo que está tratando de transmitir. Podemos nosotros diferenciar, sí lo podemos diferenciar, pero se requiere de paciencia, viendo los pasajes con mucha paciencia, porque si nosotros agarramos a la ligera los libros y no ponemos atención a los libros, pues podemos interpretar lo que mejor nos parezca, lo que mejor creamos nosotros. Este es un versículo más complicado para diferenciar al Mesías del Padre. El Yohei Bajei que aparece aquí es el Padre Eterno. Salmo capítulo 42, versículo 1. Y este versículo lo vamos a citar, están citados en la Escritura, en otras partes. Y el versículo sería, no vamos hasta allá, si no los voy a confundir mucho. Nada más leemos el versículo 1 y el versículo 6 y 7. Pongamos mucha atención, mis hermanos. Isaías 42, versículo 1, y después verso 6 y verso 7 nada más. Y aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, y puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. He aquí mi siervo, yo le voy a sostener, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿En quién tenía contentamiento? Pues en Mashiach, eso lo dijo en Mateo capítulo 3. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto de pueblos, por luz de naciones, para que abra los ojos de los ciegos y que saques a la cárcel de los presos y las casas de las prisiones los que moran en tinieblas. Este Yohei Bajei es el Padre, y al que lo sostuvo en su mano, y al que lo cuidó y lo puso por pacto de pueblos, fue a Mashiach. Porque le describe, porque para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos. Acordémonos que estaban en cautiverio por la Torah que se les había enseñado. De las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Me doy a entender, mi hermano José Amin. Pero estos versículos los vamos a explicar con pasajes en el libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo. Voy a darles bien el versículo. Lucas capítulo 2. Vamos a leer del versículo. Acordemos que estamos hablando de Yeshua. En este versículo, podemos leer el versículo 27, dice que puso su espíritu sobre él en el versículo 1, versículo 27 de Lucas 2, verso 27 hasta el 32, por favor, y se cumple lo que está describiendo el profeta Isaías aquí, que dice que el Señor te he llamado en justicia, te pondré por mano, te guardaré y te pondré por la alianza de pueblos, por luz de las naciones, para que abra los ojos, para que saques de la cárcel a los que están en asientos en tinieblas. Yo, el Señor. Veamos, por favor, del 27, mi hermano, Lucas 2, 27 hasta el 32. Movido por el Ruaj, fue a los patios del templo. Cuando los padres trajeron al niño Yeshua para dar cumplimiento a los requerimientos de la Torá, Shimeón lo tomó en los brazos, pronunció una verajá a Yahweh diciendo: ahora Yahweh, de acuerdo con tu palabra, tu siervo está en Shalom, para cuando le quieras despedir, porque he visto con mis propios ojos tu Yeshua, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, una luz que traerá revelación a los Goyim y gloria a tu pueblo Israel. Entonces en el capítulo de Lucas dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Yeshua le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, y le tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo: ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelar a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y eso es lo que está describiendo, que iba a traer el Mesías a este pueblo. ¿Sí me está dando a entender, mi hermano? El padre hablaba del Mesías en el capítulo de Isaías, y aquí te está describiendo que el muchacho, cuando nació Yeshua, estaba en el templo, y Simeón está hablando aquí. Simeón está hablando del Mesías. Versículo 25-26 de Lucas 2. He aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Mesías del Señor. Y vino por Espíritu al templo, y cuando le metieron al niño Yeshua, sus padres en el templo, para hacer conforme a la costumbre de la ley, entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Elohim y dijo: este es Simeón el que está hablando en el versículo 28. Ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, porque tendría que morir. Simeón no había muerto y tendría que morir. Entonces le describe que lo despida porque han visto sus ojos, dice el versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Él es el que abriría estas cárceles, daría visión a los ciegos, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 16, que es lo que está describiendo el libro de Isaías 42, verso 1 al 7. Lucas 4, versículo 17 al versículo 18, por favor. ¿Por qué, mi hermano, me preguntas esto, mi hermano Josamín? ¿Por qué me preguntas de este grupo de religiosos que dice que están perdidos? Están tan perdidos del todo. Le entregaron el rollo del profeta de Shaya. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito: el Ruach de Yahweh está sobre mí, por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos. Sigo sin entender aquí. Dice mi hermano Josamín: no, yo digo que no están tan lejos al ellos expresar que Yeshua es el Padre, solo que no saben cómo explicar ni diferenciar cuando es el Padre y cuando es el Hijo. Pero hablando del Yohei Bahei en los escritos antiguos, porque ya en los escritos modernos, por eso separamos a Yeshua, que es el Hijo, y el Padre, que se le dice así. Por eso Yeshua enseñaba a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y él les describía que oraran de una manera porque así era la forma de identificarlo. Si no, él hubiera dicho el nombre de una vez por todas y se termina el problema. Hubiera dicho: se llama Yahvé, se llama Yahweh, se llama Yahúa, se llama Jehová, se llama, bueno, de las formas que le ha dicho la gente, ¿no? La inmensidad de formas que le dicen. En el judaísmo hay 70 nombres que supuestamente tiene el Padre, y que los 70 nombres están bien porque son sus nombres, pero eso es lo que dicen en el judaísmo, y eso no describe la escritura. Sí, mi hermano Eliezer, que el poder te bendiga y te guarde, mi hermano. Y ahí cuando tengas tiempo, ya sabes que estamos para servirte. Saludos a tu esposa Claudia y a tus hijos, que Dios te bendiga y te guarde, y ahí en la semana nos ponemos en plática y a ver si ya pudiste acomodar el de Word. Ajá. Y si no, ahí nos echas un gritito. El domingo también nos vemos, mi hermano. Shalom, que Dios te bendiga, mi hermano. Nuestro hermano Elisei está viviendo en Estados Unidos y es un hermano que es de aquí de México. Es de aquí del estado de Hidalgo. Es cerca de donde yo estoy. Y hace poquito que ya tiene como 3 meses estudiando, pero tiene poquito que se empezó a incorporar aquí a Skype. Bueno, shalom, mi hermano, que Dios te bendiga. Que descansen ahí en casa. Por ahí, si cuando lo vean, pues también vayan reconociendo a nuestro hermano que va a estar posteriormente estudiando con nosotros de vez en cuando. Bueno, shalom, mi hermano, que descansen. Bueno, con respecto entonces a lo que estábamos viendo, hacemos una separación, pero hacemos una separación de que claramente está el Padre y está el Mesías. La diferencia es que en el cristianismo hacen que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como una sola persona. Y nosotros estamos separando que no existe ese tal Espíritu Santo en la manera como persona, y que el Padre y el Hijo sí son personajes en las Escrituras, que separamos a dos seres que tienen su mismo ruach, que son diferentes y que al final de cuentas son dos personajes, que en este caso el Padre tiene la jerarquía del ser todopoderoso y el Mesías es su Hijo. Entonces, de esa misma manera podemos encontrar en los escritos que entendemos que el Padre es Elohim y Yeshua es Elohim. Pero eso es lo que encontramos en los escritos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo ahorita con los pasajes. Y señalando acerca de estos pasajes en Isaías, encontramos que el Yohevahei, que está en el profeta Isaías 42, está hablando del Padre. Así como el Salmo 110 está hablando del Padre. Pero podemos checar otros muchos versículos que no están hablando del Padre, está hablando acerca de Yeshua. El título del Yohevahei hasta hoy en día no se sabe por muchos estudiosos. Algunos han mencionado que tiene que ser llamado Yahweh, pero esa es equivocación, ese es un error. Hay que entender por qué es un error. Pero vaya, se necesita explicar el por qué es un error mencionarlo como tal. Veíamos el día de ayer con nuestro hermano Richter acerca de la profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3. Este versículo está dirigido al Yohevahei, pero al Yohevahei que es conocido como Yeshua, o al Yohevahei Hijo, no al Padre, sino al Hijo. A diferencia de lo que describe el Salmo 42, que está hablando del Padre, este versículo 40 está hablando del Mesías. Salmo 40, versículo 3, que lo veíamos el día de antier. Por favor, mi hermano. Recordemos que Juan es el que decía, voz de uno que clama en el desierto. Ese es Juan, el que se conoce como el Bautista, Juan el purificador, o el que inmersor, el que hacía los bautismos, que se conoce en los escritos. Voz de uno que clama en el desierto, ese es Juan. Él es el que estaba preparando el camino del Yohevahei. Aquí no dice de Yeshua, aquí dice del Yohevahei, pero allá en el escrito sí describe que este Yohevahei era el Mesías. Capítulo 40, verso 3, por favor. Una voz clama gritando en el desierto, preparen el camino para Yahweh, nivelen una carretera en el Arabá para Elohim. Voz que clama en el desierto, barre el camino del Señor, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿Quién es este nuestro Dios? Pues Yeshua. Yeshua es nuestro Elohim. Por eso es que estábamos viendo la palabra Eloheinu que menciona Richter. Capítulo 3 del libro de Mateo, verso 3, por favor, ahí está. Ese versículo va dirigido al Mesías y también se le da el título del Yohevahei. Del Elohim, perdón. También del Elohim y el Yohevahei, perdón, ambos. Esto es a lo que Isaías se refirió cuando dijo, voz de que de uno que grita clamando en el desierto, preparen el camino de Yahweh, enderecen las sendas para él. Las sendas que estaba preparando eran las sendas del Mashiach. Porque el verso 4 dice, tenía Juan vestidos de pelos de camello, y describe que todo esto lo estaba haciendo para Mashiach. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus veredas. Y tenía que enderezar sus veredas porque el pueblo, si hubiese llegado Mashiach y el pueblo no se hubiera arrepentido, Mashiach hubiera venido una maldición para el pueblo. Para eso preparaba Juan al pueblo, para que la maldición no cayera rotundamente sobre el pueblo. Hasta ahorita, mi hermano José Amir, me doy a entender cómo se va entendiendo, pero es pasito a pasito. No explicamos ninguna profecía, porque no estamos explicando profecías, ni estamos explicando nada. Nada más estamos haciendo la diferencia, cómo el Yohe Bajei se le aplica a Mashiach, se le aplica al Padre. ¿Alguna pregunta que también se quiera hacer ahorita que estamos en esto, mis hermanos? Hay un pasaje, mi hermano, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, mi hermano. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que menciona que cuando venga el Mashiach, vendrá un tiempo en el cual se nos dirá cuál es su nombre, del Padre, también del Mesías. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, si no mal recuerdo, dice, versículo 12, por favor, mi hermano. Yo haré del que prevalezca columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonará. También escribiré en él el nombre de Yahweh, el nombre de la ciudad de Yahweh, la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de Yahweh, y mi nuevo nombre propio. Pero eso es bien ilógico cuando leemos este tipo de versiones, y ya nos dice que se llama Yahweh. ¿Para qué nos va a decir cómo le va a llamar? Porque en el libro de Apocalipsis describe: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim. Viene la palabra Deo, no viene la palabra Yahweh. En el templo de mi Elohim, es lo mismo que estamos platicando acerca de Juan. Por eso es que evitar este tipo de versiones es importante. Dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim. Y saldrá más, saldrá fuera. Perdón, y nunca saldrá más fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, el nombre de la ciudad de mi Elohim, pero no menciona cómo se llama, la nueva Jerusalén, y la cual desciende del cielo, de con mi Elohim y mi nombre nuevo. Y se le dará un nuevo nombre, porque no se reconoce el nombre del Mashiach como nombre, como Yeshua, Emmanuel, Pimpollo, el Rey, el Ángel, el ungido. No son nombres, no son como tal nombres. Entonces es lo que tenemos que entender, más que nada. ¿Sí me di a entender, mi hermano José Amin? El Mesías por eso oraba, que nos decía que oráramos siempre dirigiéndonos al Padre. Antes, cuando se hablaba del Yohei Bajei, algunos decían Señor. Y la palabra Señor queda en una forma, queda como diciendo, ¿cuál Señor? Acordemos que hay muchísimos señores, así le decían a Abraham, le decían a muchos reyes de la tierra. Cuando le describe el Mesías, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces cuando nosotros oramos siempre nos dirigimos al Padre. Cuando oramos a Él, siempre hacemos señalamiento de aquellos hombres importantes, ya sea Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. Cuando encontramos a aquellos antiguos, le decimos Elohim de Abraham, Elohim de Noé, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Elohim de Moshe. Estamos señalando de qué Elohim nos estamos refiriendo, porque la palabra Elohim es aplicable a muchas deidades. Puede ser hasta un palo, un dios. Podemos dirigirnos a un palo y es un dios para la gente. Por eso es de ahí que donde viene la idolatría. Nosotros dirigimos nuestra voz no enfrente de un palo, no enfrente de algo, no específicamente en algo que podamos ver, sino en algo que no vemos, sino que muchos de los antiguos acostumbraban a arrodillarse hacia oriente, hacia el nacimiento del sol, pero no como la figura de adorar al sol, sino de oriente, que es donde se encuentra la ciudad del gran rey. y tiene la figura de poder orar de esa manera para adorar a aquel que está en aquella parte del Elohim de Israel, que es de aquella gran ciudad. Entonces se tiene como tal el orar de esa manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Sabemos dónde se encuentra Padre, el Padre se encuentra en los cielos, porque si el Padre no tuviera enviados o quien hablara de él, no importaría dónde se encuentra el Padre, porque al final de cuentas no hay importancia, porque no hay un por qué preocuparse. Por eso cuando nosotros nos dice el Mashiach: orad vosotros así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Y nosotros encontramos que realmente todo se lo dejamos a él, todo. Le damos gracias, le pedimos, le damos gracias por el pan de cada día, y tenemos esto hacia el Poderoso. Pero recordemos que Elohim hay muchos, y hay Elohim en los cielos como hay Elohim en la tierra. Hay Elohim que son idolatría. Nosotros no nos postramos ante algo o ante alguien, sino, como dice, ora a tu Padre en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y nosotros podemos entonces citar lo que está registrado en los libros acerca de cómo se debe adorar este Elohim. Pero este Elohim no tiene nada que ver con el Elohim que encontramos en las escrituras. Hay muchos Elohim que no tenemos por qué adorar. Pero la gente adora a los Elohim, no al Padre Eterno, no al Mesías, sino a los Elohim que son hechos de madera y de barro. He visto muchos videos acerca de Michael Rood, pero la verdad no te podría decir acerca de cuál. Y realmente el Padre Eterno le da la sabiduría, no a todos, no a todos, y mucho menos la inteligencia. Eso lo hemos platicado aquí en el grupo, la diferencia que hay de la Jodma y de lo que es el Tabum en hebreo. Dice, donde habla del nombre. No recuerdo acerca de cómo lo transmite este Michael Rood, pero si gustan un día de estos vemos acerca qué diferencia hay de invocar el nombre del Señor y por qué es importante invocar el nombre. Yo creo que es importante citarlo un día de Shabbat, porque muchos de mis hermanos se confunden con esto del nombre. Algunos le llaman Yahweh, pero es algo que está incorrecto. Es incorrecto por muchas cosas. Es incorrecto desde los profetas, es incorrecto desde la historia, es incorrecto en todos los aspectos. Así como hoy día se menciona que nosotros somos Israel, que es una forma incorrecta que veíamos el día de antier, es una manera incorrecta de pensar, porque la Escritura menciona que no somos ese Israel. Somos el Israel que posiblemente muchos de nosotros pues tenga sangre de israelí, de la tribu de Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Benjamín, que tengamos parte de esa sangre, de ese pueblo, sí, podría ser alguno, pero no, de 10 a lo mejor nada más es 1 o 2, pero no quiere decir que todos seamos de la tribu de Israel. Tenemos más de sangre judía, sí, hay muchos de sangre judía, pero eso no nos hace ser parte del pueblo. Lo que nos hace parte del pueblo es guardar los mandamientos, eso es lo importante. Mi hermano Carlos Peguero describe, pero es necesario estudiar sobre el nombre, mi hermano, porque no lo están enseñando como el Mashiach lo hacía. Dice mi hermano Carlos Peguero 7:26, les he dado tu nombre y lo daré a conocer aún, para que con el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ajá. Pero como veíamos hace ratito en el versículo que pegaba mi hermano con respecto a la palabra la palabra Yahweh, como está en el libro de Apocalipsis 3, verso 12, es una manera incorrecta, porque la Escritura ahí menciona la palabra Deus, y la palabra Deus es traducida como Dios, no con un nombre. No aparece el tetragramatón, o no aparece lo que eran las cuatro consonantes hebreas, Yohei Bahei. Entonces hay que tener cuidado con respecto a ello. Dice mi hermano José Amín, cuando un católico dice que los santos que ellos veneran no son dioses, exacto, porque hoy en día saben bien que no pueden decir adorar, pero sí son dioses para ellos, porque ellos se postran delante de ellos. Acordémonos que el mandamiento dice, no te harás imagen ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las que hay debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y no habla de adoración. Honrarlas es porque postras tus rodillas, ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Estamos hablando de veneración y de adoración. La Escritura no dice que hay que venerarlas, orarlas, adorarlas. Está hablando del simple hecho de postrarte delante de ellas, que es honrarlas. Cuando tú honras una figura o un ídolo, entonces estás quebrantando el mandamiento. No necesitamos meter la palabra venerar o la palabra adorar. Simplemente con honrarlas es más que suficiente. Que ante todo siempre tienen respeto por el único Dios. No, eso no es verdad. El pueblo católico o el catolicismo es un pueblo que adora a los dioses, a las imágenes. Y a ese tipo de imágenes es a la que se refiere el Salmo 115, en los versos que describen acerca de cómo se le adora a este tipo de imágenes. Recordémonos que hay diferentes tipos de imágenes. No todas las imágenes son lo mismo. Hay imágenes que tienen vida en sí mismas, que las hacían con la muerte de un niño. Hemos hablado un poquito acerca de esto los días pasados, acerca de de lo que hacían los antiguos y los hacían hablar y ellos profetizaban lo que pasaría en las casas. Incluso mi hermana Bari puede pasarles el audio para que puedan checarlo. Dice mi hermano, realmente uno le muestra citas bíblicas donde dice algo como por ejemplo, Dios no rompe o algo, Dios no se rompe o algo así. Ellos dicen que es que ellos tienen claro que los santos para nada son dioses, que ellos diferencian eso. No es verdad, no hacen diferencia porque vayan, bueno, será encontrar peleando con respecto a al sentido que ellos ponen de las palabras y lo que nosotros vemos con respecto a las palabras. Cuando alguien se arrodilla ante algo, eso se le llama idolatría, adoración, honrar, se le llama venerar. Entonces ese es el punto, que eso es lo que le llaman ellos. Entonces esto es la adoración y esta es la idolatría, la que encontramos en cualquier pasaje de la Escritura con respecto al Salmo 115. Vuelvo a repetir, muchos de los salmos hablan acerca de esta idolatría. No necesita ser una piedra de metal o de un ídolo de fundición, que sería en este caso uno de oro o de plata. Tendremos que tener cuidado con respecto a ello. Entonces lo que veníamos mencionando acerca de los versículos que veníamos leyendo, si podemos, mi hermano Carlos Peguero, no te aseguro. Me gustaría ver este tema de la del capítulo 17, verso 26 que me estás proponiendo, explicarlo en el grupo en Shabbat, porque algunos todavía se confunden un poco con respecto a ello. Invocar el nombre no es invocar el nombre desde la perspectiva de invocar algo, algún nombre específico. Yo estoy invocando el nombre y no necesito mencionar nada, nada más invocar, que es lo que está describiendo el libro a los Romanos, capítulo 10, verso 16 en adelante. Perdón, desde el versículo 3 en adelante. Entonces, con respecto a lo que estábamos viendo en los pasajes anteriores, pues estamos considerando acerca de que la palabra Yohei Bahei no es lícita. ¿Por qué? Porque ahí viene una palabra que es Deos. Debió de haberse traducido la palabra Dios. Pero como en el mesianismo se menciona que no se debe poner la palabra Dios, pongámosle Dis, como ellos dicen, pero no puedes poner la palabra Yahweh, ni la palabra Jehová, ni la palabra Yahúa, ni nada por el estilo, porque se está quebrantando una palabra de origen griego, ya sea de origen hebreo. En los escritos no aparecen esas palabras. No hay nadie, incluso la misma historia contradice lo que hacen ellos, porque contradicen lo que está describiendo el libro. Es ilógico lo que los libros dicen. Si nosotros le ponemos Yahweh o Jehová o Yahúa, como le pongamos, se contradicen los libros, porque los profetas claramente describen que no supieron los nombres durante casi 3000 años. No supieron nadie en el nombre durante 5000 años. No supieron el nombre. El único que supo el nombre del Señor que estaba delante de él fue Moisés, y está registrado en los libros que fue el único que entendió el nombre. Nunca menciona que Aarón o sus hijos de Aarón lo supieran. No lo menciona que lo supieran. En el judaísmo se menciona que ellos sabían el nombre y que lo invocaban nada más en el tiempo de Yom Kippur, cuando entraban al lugar santísimo. Pero eso es lo que describen ellos en el judaísmo. El mesianismo hoy en día lo enseña, pero no hay ningún pasaje que respalde eso. No hay ningún pasaje. En el mesianismo hoy en día se menciona que hoy en día, por medio de revelación, orando y ayunando, el poderoso revela su nombre. Todo depende con quién te juntes. Te juntas con un grupo de personas, te dicen que sí, otros te dicen que no, otros te dicen que apenas están en el proceso de entenderlo, y etcétera, etcétera. Todo es cuestión de tener paciencia, y el poderoso te permitirá entender que no es así, pero tienes que tener conocimiento de la historia, conocimiento de los profetas. Es así como te puedes dar cuenta que no invocar el nombre del Señor no es eso. Dice mi hermano José Amin, o sea, mi intención es como en muchas partes del mundo. Si se rinde culto a otro Dios o máximo jefe espiritual diferente al de las escrituras. Claro, eso es lo que podemos entender, que es lo que se hace, ¿no? Que se le rinde culto a otras imágenes y a otros dioses que no tiene que ver con el de las escrituras. Y bueno, Carlos Peguero dice, por eso es que dice que lo he dado a conocer y lo daré a conocer aún más. Pero un simple nombre literal se aprende en un momento. Voy a invitarte para que me entiendas por qué te digo que no puede ser así. En el mesianismo se enseña o se te explica que el que invoque el nombre de Yahweh será salvo, porque de acuerdo a lo que dice el libro, es así. Voy a invitarte que tú digas Yahweh, pero si quebrantas el mandamiento, no soy Elohim, te aseguro que morirás. No importa las veces que lo invoques, 100 veces al día o 1000 veces al año, el tiempo que lo invoques, si lo invocas de esa manera y pecas, morirás. No te servirá nada invocar un nombre. Está igual que en el cristianismo cuando describen, cree tú y toda tu casa y serás salvo. Entonces el cristianismo hace una oración, hace la oración y en la oración dicen que ya son salvos por la fe. Te aseguro que muchos de ellos van a tener que perecer. Y la mayor parte de ellos perecerán porque nunca le conocieron el verdadero Elohim de Israel. ¿Sí? Entonces de esa manera no tiene sentido. Por eso describe ahí en el libro de los Romanos y el profeta Isaías, en el libro de Éxodo y en los libros de Deuteronomio, invocar el nombre del Señor es algo muy diferente. No tiene que ver con lo que nosotros nos dice la gente. Dice mi hermano Douglas, yo soy el que soy, como dice en hebreo. Ajá. Ah, ya, gracias, mi hermano, yo pensé que me estabas diciendo. Sí, tendríamos que ver exactamente de los pasajes que describen todo este tipo de cosas, y yo creo que hace la diferencia. El estudio y la meditación de las palabras y el sentido común nos describe que no puede ser así. La gente está ahí invocando. Hermano. No, lo decía por mi hermano. Lo decía por mi hermano Carlos Peguero, pero sí, mi hermano, ¿te escucho? No, le preguntaba que cómo se dice yo soy el que soy en hebreo. Ah, yo soy el que soy en el hebreo. Sí, es que no me recuerdo. Mira, hay algunos que describen una cosa y otros describen otra. Es un poquito complicado porque nosotros lo que podemos leer, mi hermano, en el libro, es que en los libros te describe que así se invoca, así se pronuncia. Pero es algo, yo soy el que soy, no es algo como decir, ahorita vamos a citarlo y te lo voy a decir. Si tú lees en los escritos, de acuerdo a como lo tenemos en las versiones, tú te das cuenta que así lo tendríamos que leer. Es el capítulo 3 de Éxodo. Éxodo 3, versículo, si no mal recuerdo, es el 14. Te leo lo que dice en el hebreo. Ejeye, asher, ejeye. Así es como se describe eso. Ahorita te pego lo que te acabo de leer. Peguen por favor capítulo 3, verso 14 del libro de Hebreos. Y aquí viene esa palabra en el hebreo. Es allí lo que pegué, dice el Moshe, Ejeye, Asher, Ejeye. Eso es lo que podrías leer en el hebreo. Dice el Moshe, lo que pegué ahorita. Es que si tú lees, viene como viene una hey, diría así. Es share hey. Así es como se lee, pero nosotros lo pronunciamos, a diferencia de esto, nosotros lo leemos así. Nosotros lo leeríamos así, porque la hey que aparece ahí, algunos la pronunciaremos como si fuera una J delgada, no fuerte, sino una ligera J. Entonces diríamos el Moshe Heye Asher Heye. No se dice J así como jamón, J fuerte, sino una J ligera que diría el Moshe Heye Asher Heye. Así es como se leería en lo que tú lees en los escritos. Algunos te van a decir que no, nada más por contradecir o porque realmente no se diga así, sino por las consonantes, te van a cambiar alguna de las letras que aparecen entre la E y la H o EJ y te van a decir es que así se dice. Pero eso ya sí es como nosotros podemos escuchar a un pueblo hebreo que lee los escritos hebreos. Entonces, algunos te van a decir que cómo tiene que ver con el nombre del padre, que te van a decir Ahayá, que te van a decir que se escribe de diferente manera, porque tiene que ver con el nombre del padre, y como ahí viene la palabra Ejeye, que tiene que ver con el nombre del Yohei Bajei, si te fijas ahí tiene una Alef, una Hei, una Bab, una Hei, que es igual al nombre del Señor, y la única que está cambiando es la Bab, que no está ahí, pero no tiene nada que ver, porque es un sentido diferente. Primero aparece la Yod, la Hei, la Bab y la Hei, y después aquí lo que estás viendo es una Alef, Hei, Yod, Hei. Entonces te está describiendo que ahí aparece el nombre. Depende del grupo, vuelvo a repetirte, no es de todos, toda la gente te inventa lo que mejor le parece o lo que mejor cree, pero eso es lo que ellos te pueden decir. Realmente lo que tú puedes leer y lo que has escuchado cuando un hebreo, un judío lee, que dice el Moshe Heye Asher Heye, es lo que escribe, que en el verso que estás leyendo que dice, pues aquí lo pegaron, nada más que la última hey que no puse yo aquí, no la leo, no la pronuncio tampoco, que sería como una H muda, por eso es que ya no la pongo, que eso es lo que puso ahorita mi hermano Richter, que es esto, el judaísmo lo lee así, que eso es lo que pegó mi hermano Algunos te lo leen así, mi hermano. ¿Sí? Esa es la forma de que lo leen. Te dirían Asher Eye, Asher Eye. Algunos lo leerían así. Otros te dicen Ejeye, Asher Eye, Ejeye. Ajá. Y algunos no, algunos lo leerían como lo estás viendo aquí, mi hermano. Te digo que todo es dependiendo. El sentido de la consonante que tiene ahí debajo de la primer hey, no se pronuncia. Sí, eso lo estaba explicando porque en algunos grupos te dirían así, como viene el nombre del Yohei Bajei, viene una hey, dos hey. Acuérdate que en el nombre del padre vienen dos hey. Ahorita les pego la palabra para que me entiendan. ¿Por qué lo menciono? Ahorita les pego aquí el nombre. Este es el nombre del padre. Y es muy similar. Permítame, déjelo, voy al escrito original porque no puedo copiarla de acá. Se me dificultó. Ahí donde pegué el versículo, voy a adelantarle tantito y pongo el nombre del Ejeye, cómo es parecido. Entonces algunos dicen, no, lo que pasa es que ese nombre tiene que ver con el nombre del padre. Es como cuando ven la palabra Ya, en los salmos, ya. Entonces ustedes cuentan la palabra así, ya. Y ese nombre ya, dicen es Yahweh, un ejemplo, es Yahweh. Entonces cuando ellos ponen Yahweh en este aspecto, ya sea como le pongan, está diciendo es que ahí dice eso. Entonces, es difícil poder tener un diálogo con alguien que te está diciendo es que eso es lo que dice. Ajá. Pero yo lo que he visto históricamente no puede ser así, pero yo creo que mejor lo dejamos para otro día el platicar un poco con respecto a esas palabras. Y sobre todo el ver la historia. Me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo con mi hermano Carlos Peguero, nada más que creo que se nos cayó ahorita, ¿va? Con mi hermano Carlos Peguero y y poderle mostrar con la historia que no tiene nada que ver en ese aspecto. Entonces, la versión que encontramos, dependiendo los grupos, algunos describirían como Eye Asher Eye, y otros dirían Eye Asher Eye. Sí, esa es la forma de pronunciación de del yo soy el que soy, dependiendo el grupo, porque hay diferentes grupos, vuelvo a repetir. Pero yo no me peleo mucho con respecto en la forma de cómo se pronuncia. Lo que sí entiendo es que le está diciendo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. En el versículo que sigue después te dice que le llamará Jehová de los ejércitos. Entonces es ilógico que le esté diciendo así me van a, así le dirás a los hijos de Israel. De pronto pum, aparece el nombre. Nadie sabía el nombre. Nadie conocía el nombre. El mismo Moisés describe que ni Abraham ni Jacob conoció el nombre. Entonces eso es ilógico que mencionan acerca del nombre. Nada más que se nos fue nuestro hermano Carlos, se nos cayó. Se le cayó en la internet. No sé si, voy a leer lo que dice. Aparte de que el hebreo de hoy no es el mismo hebreo que en el tiempo antiguo. Sí, pero tienes que tener un cuidado, mi hermano Douglas. Cuando tú escuchas a un grupo de personas que el hebreo antiguo, que te hablan de hace 5.000 años, hace 4.000 años, permítame tantito. El hebreo que está mencionando hace como unos 5.000 o 4.000 años atrás, no nos importaría mucho. ¿Por qué? Porque los escritos de los de Moisés tienen 1.500 años antes de Mashiach. De nada te serviría retroceder 4.000 o 5.000 años atrás y buscar el hebreo antiguo, el hebreo que le llaman el hebreo paleo. No sé si lo has escuchado, mi hermano Douglas. El hebreo que están mencionando que hace muchísimo tiempo se escribía, no te sirve de nada porque de tomo las escrituras de Moshe fue de 1.500 años antes del Mesías. No nos sirve absolutamente para nada. No sé si me doy a entender, mi hermano Douglas. Y ciertamente el hebreo que hoy en día hay con el hebreo de hace 2.000 o 3.000 años atrás no es el mismo. En la imagen no es lo mismo, pero es parecido, ocupan el mismo tipo de escrito cómo se describe en el hebreo que conocemos hoy en día nosotros que pegamos aquí en el chat. No es el mismo hebreo que hoy en día llevan, que no me acuerdo cómo se le llama el hebreo de hoy en día, es el hebreo. El hebreo moderno que hoy en día hay, ciertamente es un hebreo totalmente diferente, no se parece ni la yod ni la hey, totalmente las consonantes son diferentes, se escriben de una manera diferente, pero tienen el mismo propósito que en la antigüedad, que si haya cambiado conceptos, sí, que haya modificado algo, sí, porque nosotros lo vemos en el transcurso de los profetas modificaban palabras, y los antiguos ya no era lo mismo, por decirlo, cuando estuvieron en Babilonia, habían varones que se llamaban como en el Zorobabel. ¿Por qué? Porque estaban allá en Babilonia. Moshe recibe el nombre de Moshe, pero por los egipcios, no porque sea hebreo, pero en el hebreo así se tradujo y así es como aparece el nombre de Moshe. Y así otros muchos nombres que podemos encontrar en la historia fueron modificados en el transcurso de la historia. Ahora, la diferencia es que Moshe escribió unos libros que era de su tiempo, y que hablaban del tiempo del Génesis, que es el libro del Génesis. Desde la creación encontramos ese tipo de personajes, pero no quiere decir que se haya escrito con el escrito de aquel tiempo antiguo. No tiene absolutamente nada que ver. y muchos ni siquiera piensan eso, nada mencionan que el antiguo hebreo y que se van a un hebreo muy antiguo, pero todo no les sirve de nada, porque el hebreo es de hace 3.000 años, 3.500 años atrás, cuando Moshe escribe los libros por primera vez de la Torá, que en ese caso encontramos esos libros y podemos encontrar que todos esos libros fueron traducidos de esa manera. Entonces las letras que están describiendo de hace 5.000 años no tienen nada que ver. Hace 5.000, 6.000 años atrás no tiene absolutamente nada que ver. Es una forma de cómo sacar doctrinas y enseñanzas para ir incrementando más ideologías y pensamientos. No sé si me di a entender, mi hermano. Y pues si tú te das cuenta, el mismo Moshe en ese momento no sabía ni el nombre. El pueblo no sabía el nombre. Vengan del verso 3 al verso 15 y se dan cuenta que no sabían el nombre. Y en el Éxodo 6, versículo 3 y 4, describe claramente que no sabían el nombre. Entonces, si no sabían el nombre, ¿cómo entonces están mencionando que tendrían que pronunciar algún nombre? Eso es ilógico. No. No es que se tiene que pronunciar un nombre, eso es ilógico. Que se haya perdido 600 años antes de Mashiach, en el tiempo de Babilonia, eso también es mentira. No coinciden los libros. La historia, tenemos información de hace desde la creación hasta el año 2448, no conocieron el nombre y vienen y te dicen, no, es que siempre se ha pronunciado el nombre del Señor, y de pronto te dicen, en el tiempo de la deportación a Babilonia, olvidaron cómo se pronunciaba. Son especulaciones, son pensamientos, no te dice eso los libros, pero hay que demostrarlo con la Biblia, con la Escritura, para demostrar que eso no es verdad. En los libros describe claramente que ni los antiguos lo supieron, ni el mismo Moisés, después de Éxodo 6, sabía quién era ese Yohe Bajé con el que hablaba. Y cambió toda la situación, cambió todo lo que estaba pensando Moshe. Moshe cambia de pensamiento, cambia de ideología, cambia de todo, porque sabe con quién es el que está hablando. Y está registrado en el libro. Si no hay otra pregunta con respecto a ello, nada más invitaba a que leyéramos el capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 15. Y ahí podemos encontrar que realmente en el libro... es ilógico lo que está mencionando el libro, es algo que no coincide, no concuerda. Éxodo capítulo 3, verso 3 al 15, por favor. Y lo dejaremos para otro momento, en otro momento de estudio, para demostrar que no es verdad lo que dicen hoy en día muchos grupos. Están contradiciendo los escritos. Por favor, mis hermanos, lean el verso. Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15. Moshe dijo a Elohim: mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y diga a ellos: el Elohim de sus padres me ha mandado a ustedes, y ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué es lo que les diré? Elohim dijo a Moshe: Eye Asher Eye. Yo soy, seré el que soy, seré. Y añadió: aquí está lo que decir a los hijos de Israel: Eye, yo soy o yo seré, me han enviado a ustedes. Elohim además dijo a Moshe: Yahweh, Yahweh Bajé, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial, generación tras generación. Qué ilógica todo lo que le habló. Qué ilógico, porque le está describiendo. Si ellos me preguntan cómo se llama, y le dice, si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a responder? No lo sabían primero. Y le dice, respondiendo Elohim a Moshe: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel. Así le vas a decir. Y si le dijo cómo tenía que decirle, le dice: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Elohim a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, Yahweh, Yahuwah, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es el memorial para los hijos de Israel. Y resulta que le tendría que decir después, de al final de toda la plática, que le tendría que decir Jehová o Yahweh. Es ilógico. No coincide. Se está perdiendo plates. Si le está preguntando a Moshe cómo le va a llamar, si le pregunta cómo se llama, ¿qué le va a decir? Le vas a decir que yo soy el que soy, así le dirás. Y de pronto le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo me llamo Jehová o Yahweh, o como le diga. No tiene coherencia ni sentido esto. Entonces, con respecto a ello, dice, este es mi nombre para siempre, este es el memorial para todos los siglos. Entonces, eso es lo que está describiendo. Pero entonces, conociendo este sentido de lo que estamos leyendo, pues creo que debería uno de tener más cuidado, nada más el saber que si yo digo Yahweh no me podré salvar, si digo Jehová no me podré salvar, si vivo en pecado, si en todo este tipo de cosas no podré salvarme. Esto de Yahweh tiene poquito, es una doctrina moderna. Los hijos de Israel nunca lo mencionaron. ¿Por qué los escritos de los discípulos no está? Es ilógico que le pongan allá en la palabra Dios, le pongan Yahweh. Si yo me pongo a hacer esto en los escritos antiguos, tendría que leer así el versículo 15. Ponga la atención, mis hermanos, al verso 15, de aquí de Éxodo 3. Si le cambiara como lo cambian allá en el libro de Mateo en adelante, yo tendría que leer este 15 así, de esta manera. Y dijo Yahweh, o Jehová, a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh o Jehová, el Yahweh de vuestros padres, el Yahweh de Abraham, el Yahweh de Isaac, el Yahweh de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Equivocación, error, porque la palabra Elohim es Elohim. No puedo cambiar la palabra Él o la palabra Elohim por la palabra Yahweh. Esa es una falta de ortografía, esa es una mala transliteración, eso es un error. No puedo andar haciendo esto con los libros, pero lo hacen con el libro de Juan, lo hacen con el libro de Mateo, lo hacen con el libro de Judas, con el libro de Juan, con el libro de Apocalipsis. Está equivocado, está mal. ¿Cómo le van a estar cambiando cada ratito esto? No es posible, vaya, y si checa todos los versículos Richter de la versión que estoy leyendo, cuando dice Padre le ponen Yahweh, cuando dice Elohim le ponen Yahweh, pero cuando habla de otras cosas o de los ídolos, ahí sí, ¿no? Ahí sí directamente le ponen ídolo. Como en este caso le podríamos mencionar nada más último versículo. Éxodo capítulo 6, por favor. Es Deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 14. 6:14, si no mal recuerdo. Por favor, Richter, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 14. No seguirán a otros dioses escogidos de entre los pueblos alrededor de ustedes. No andaréis en pos de Yahweh ajenos, de los Yahweh de los pueblos. Si hago lo mismo que hacen con los escritos modernos, entonces ¿dónde vamos a ir a parar? Porque aquí viene la palabra Elohim, como viene la palabra Dios allá en los escritos. No puedo andar haciendo eso. ¿Y por qué no respetan aquí si le ponen la palabra Elohim? Directamente le ponen la palabra dioses. Si no hay más dioses más que uno, ¿cómo es que aquí hay Elohim que son de las naciones? No andaréis en pos de los dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Creo que la palabra Elohim no tiene ese título de ser todopoderoso, no tiene esta aplicación, porque los ídolos paganos no tienen ningún poder. La palabra Elohim no puede ser traducida como todopoderoso. Es un error, es una falta. No sé si me doy a entender, mi hermano Richter y mi hermano mis hermanos que estamos ahorita acá. Yo me doy a entender, mi hermano Richter, que no puede decir en la palabra de Dios griega No pueden ponerle la palabra Yahweh, es una equivocación, es una alteración, están confundiendo, están torciendo las escrituras. Hay que tener respeto por las palabras que están en los escritos. Por eso tratamos de estudiar los escritos desde su origen hebreo, para no dar este tipo de malas interpretaciones o malas enseñanzas que se han transmitido durante miles de años. Hay que cambiar ese concepto. Exacto, porque si no, si lo que pasa es que la gente ve la palabra Elohim como un algo divino, algo que no es de este mundo, todopoderoso, y cuando ven los versículos aquí sí le ponen dioses, pues que le pongan aquí todopoderoso como lo hacen los Nazratín, y le ponen ahí poderosos los Nazratín, y dices, oye, ¿por qué le dices todopoderosos acá? Lo que pasa es que la gente le da el poder a los ídolos. No. Aquí está hablando del ídolo, no que la gente le da poder al ídolo. ¿Qué poder le puede dar la gente? Yo agarro el martillo y le pego y rompo su cosa esa. O le prendo fuego y la consumo. O la derrito si es de metal. Es ilógico que la gente le pueda dar un poder al ídolo. No tiene ningún poder. Y por el aferrarse a quererle poner algo, Elohim es todopoderoso, es el poderoso, le pone la palabra poderosos. O poderoso, y resulta que cuando ven aquí la palabra Elohim, ahí sí le ponen dioses, y tú le dices, bueno, ¿por qué no le ponen aquí poderosos? Sí, de todos modos es la misma aplicación, y dices, bueno, ¿pero por qué? Y los ídolos no tienen ningún poder, no, pero la gente se lo da. Qué absurdo es pensar de esa manera, que quieran manipular las cosas de esa manera, pero bueno, así piensa la mayor parte de la gente, que quiere jugar con palabras que cuando no las entiende, cuando no las comprende. No es para jugar con las palabras, es cuestión de tenerle respeto a las palabras. Si ya no hay alguna otra pregunta, mis hermanos, pues damos el corte acá y mañana, no sé, sería mañana, creo que sí. Mañana nos reunimos para ver un tema más y no sé qué digan ustedes, mis hermanos. ¿No tienen alguna otra pregunta acerca de lo que estamos viendo, mi hermano Rick? ¿Te quedó un poquito claro esto, mi hermano? Pero teniendo un poquito más de cuidado, mis hermanos, vamos a poder ver varias palabras. Después tendremos un poquito de cuidado. Nada más les voy a dejar esta para que la vayan meditando. Salmo 82:1. Vimos el verso 6 hace rato, verso 7. Salmo 82, ahora el primer verso. Si no hubiera diferencia, no existirían ahí en el hebreo la palabra él y la palabra Elohim. Y como lo traducen en los libros, no es la manera como vienen los escritos originales. Es diferente. Posteriormente se las explico, pero nada más quédense con esta idea para que sepan que hay diferencia entre la palabra él y la palabra Elohim. Y nada más les explico la figura que tiene este verso. La figura, no explicarlo, no tiene caso de explicarlo. Lo digo por lo tarde. Salmo 82, versículo 1. Viene tres veces la palabra Dios, pero nada más viene en el hebreo dos veces la palabra Elohim del hebreo y la palabra Él del hebreo, y la tradujeron también como Dios. Véanlo, por favor. Salmo 82:1. Un canto de alabanza de Asaf. Elohim se levanta en la asamblea de él. Allí en medio de ellos, él juzgará a los dioses. La palabra él es un error cuando empiezan a jugar con las palabras, mi hermano. Si tú checas la palabra él en el hebreo, la palabra que te pusieron castellana él, es una palabra hebrea, no es una palabra castellana. Todo el versículo está traducido de una manera ilógica. En un verso te ponen Elohim, en otra él y en la otra Elohim. Y date cuenta que en el versículo que puso mi hermano Douglas dice, Dios en singular está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. En el escrito original no está así. En el escrito original, pero peguen la palabra él y la palabra Elohim. Si no hubiera un porqué, entonces no tendría sentido el verso. Pero es como cuando uno entra a la sala de un juzgado. Está el pueblo de un lado, está el acusado en medio y en el fondo está el juez. Entonces, es como decir que el juez que está sentado en la silla y en el trono este, el que va a juzgar, él es el Todopoderoso. Entonces está la asamblea y está en medio la asamblea de los dioses. Entonces, esos son el juzgado, los jueces, los ¿cómo se llama? Los abogados. Y está los que hacen el veredicto, ¿cómo se llama? El estrado, que es que le llaman el estado, que el que está para acusar al que está ofendiendo. Y resulta que cuando dice la escritura, Salmo de Asaf, los dioses, en hebreo dice Elohim, los dioses se levantan en la asamblea de Dios, en la asamblea de Él. Entonces cuando el juez va entrando a la sala, toda la gente se pone de pie, y tienen que ponerse de pie porque está entrando el juez, que es el Dios Todopoderoso, Él en hebreo. Por eso en el verso dice, Salmo de Asaf, los dioses se yerguen o se levantan en la asamblea de Él, en medio de los dioses. Él es el que está juzgando. Entonces Él juzga. Entonces es ahí donde te das cuenta que tiene un sentido la palabra. La palabra Él se está refiriendo al Todopoderoso, y la palabra Elohim se está refiriendo a los que no tienen esa misma autoridad. Por eso es que dice que se levantan. Por eso los días de Shabbat, cuando nos reunimos, debemos de ponernos de pie al orar, porque va a ser entrada el Poderoso, porque lo que se va a hablar es por parte del Poderoso. Es su palabra la que está ahí. Entonces nosotros nos levantamos, no al individuo como las iglesias, que dicen, va a pasar el pastor tal, pongámonos de pie para recibirlo de pie. No es por el individuo que está pasando para hablar, es por el Poderoso que está pasando para... que es por el Poderoso que está anunciando su palabra. Por Él nos levantamos, por su palabra, no por el que está entrando a enseñar. Y eso se malentiende. Por eso la gente hoy en día, cuando dicen, vamos a ponernos de pie porque el pastor tal, y la gente se levanta por el pastor. No tiene que levantarse por el pastor. ¿Qué va a pasar el rabí? Vamos a ponernos de pie, y reciben todos al rabino de pie, o que reciben al morey y todos se ponen de pie. Esas son ideas que no son escriturales. Nosotros nos ponemos de pie por causa de que se va a hablar de su palabra. Por eso dice en Salmo de Asaf, los dioses se levantan. Ahí en esta versión dice Salmo de Asaf, los dioses están en la reunión, perdón, Elohim está en medio de los dioses. Aquí cambiaron el sentido de las palabras, que tratan de dar a entender lo mismo, porque dos veces plural, una vez singular. Es así como debe de aparecer, un singular y dos plurales. Y en las dos plurales está la palabra Elohim, y la singular es Elohim, y ese es el singular que acaba de pegar nuestro hermano Douglas, él. Forma corta de H353, forma como objetivo poderoso, específicamente el Todopoderoso, pero que se usa también como cualquier deidad, que sería Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado. Compare nombre de que terminan en él, como Ezequiel, Joel, Ezequiel, etcétera. Ahí viene el nombre del Padre en la palabra él, Emmanuel. Ahí es donde viene esa palabra él. Entonces hay que tener un poco de conocimiento acerca de por qué es importante la palabra él, como en el Salmo 82 verso 1, y no nada más citarla por citarla el verso, sino entender lo que quiere decir el verso. Nosotros nos ponemos de pie ante la eminencia que viene y está anunciando su palabra. Nosotros aprendemos de Dios, no de los hombres. El que viene a aprender de los hombres es meramente carnal, porque no ha entendido su palabra. Espero que me haya dado a entender un poquito con respecto a ello, mis hermanos. Y teniendo un poquito más de paciencia, las escrituras van explicando todas estas cosas. Mis hermanos, pues yo creo que nos despedimos, y que el Poderoso les bendiga y les guarde. Shalom a mis hermanos que estamos reunidos, a los que están en la radio. Y a todos los que están en la radio, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y si el Padre nos permite, estaremos acá estudiando un poquito más para ir poniendo en regla muchas cosas que hacen falta. Mi hermano Richter, hermano Josamín, no sé si alguien de ustedes quiere hacer la oración para despedirnos. Pues mi hermano Udi Richter, si quieres hacer la oración para despedirnos. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias por la palabra que hemos recibido esta noche a través de nuestro hermano Alfonso, que siempre se ha inspirado en tu palabra, por tu Ruaj, que Dios nos sirva para fortalecer nuestro espíritu, que va en camino por ti, por medio de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach, y que de a poco que vamos creciendo nos vaya dando luz para entender tu palabra, que nos vaya bien a todos, guíanos en tu camino, guárdanos en tus manitos y protégenos del mal, líbranos de las pruebas. Si nos pones a prueba, danos una salida y las herramientas para poder enfrentarlo, y que tu Hijo amado nos defienda con su callado frente a los lobos rapaces, y que todos tengamos días mejores. Amén. Bueno, mis hermanos, que por eso les bendiga y les guarde, que descansen. Shalom, mi hermana Eli, mi hermana María, mi hermano Josamín, mi hermana Varinia, mi hermano Richter, mi hermano Douglas, mi hermana Luz, que por eso les bendiga y les guarde. Shalom, mis hermanos, que descansen.